podemos... ¿Qué tal? Arrancamos. Bienvenida a la gente que nos está escuchando, ya sea en vivo o no en vivo, o muerto. No está nuestro operador Leo Walsh el día de hoy. Como siempre, elige el dinero antes que su pasión, que es la radio, y operar la radio. ¿Quién no elige el dinero? Y bueno, todo algo hay que comer, de algo hay que vivir, de algo hay que dormir, de algo hay que morir. Y bueno, estamos con Lía y con Juanca. Y una empanada. Yo soy Thor, acá hay una empanada. Acá hay una empanada que la vamos a poner por acá. Así todos la ven, la escuchan, una empanada. ¿Vamos a entrevistar a la empanada? No, pero puedo hablar de las conchas cacerola, del tipo cacerola. Sí, le vamos a contar a todos que algo que aprendimos este año es que hay algunas fichitas para poner los auriculares que son más putas que otras. A las más putas se les hace la famosa cacerola y baila, que baila. La ficha del auricular te baila en todo lo que sería la cacerola de la ficha derecha. Bueno, fue como un informe de las conchas cacerola. Estamos hablando de los mini plugs. Estamos hablando de los mini plugs. Mini plugs. Y la empanada tal vez pueda hablar en este momento. Conectale el mini plug a la empanada a ver si la podemos escuchar a través del. ¿Empanada? ¿Querés un retorno? ¿De qué sos? Ah, esa empanada debe ser de un equipo de fútbol al cual su hinchada no lo alienta tanto y por lo tanto su temperatura baja. Acá el único pecho soy yo. Yo soy de tomate, de aceituna y de huevo. Soy riquísima. Estoy muy fit. Y bueno, la empanada es así la vida. Chicos, basta. La empanada no tiene nada para decir, es una simple empanada de rotisería vegetariana, más aburrida que no, empanada de rotisería vegetariana. Se llevó todo el protagonismo de la mesa. La estamos viendo, está acostada. Sí, ahí, estoy un poco celosa. Reposada, pide que bellosa, la calienten, y hace 5 minutos. Y podemos seguir. Toda la noche hablando de esta empanada. De hecho, todos los objetos en este planeta están animados. ¿Quieren que hablemos con el foco de luz? ¿Quieren que acaso hablemos con una simple virome? Lo que podemos hablar es por qué no salió el programa anterior. Creo que cualquiera de los oyentes, tanto los vivos como los diferidos, necesitan saber por qué no salió el capítulo 25 de Saturnalia. Sí. Cuarto de siglo se iba a llamar, iba a ser espectacular. Hubo había gente en la puerta. Hubo gente que escribió muy enojada. Recibiste los correos, yo también. Se había juntado con amigos, se había juntado con familiares para escucharlo. Las bodas de plata. Es cierto. Saturnalia. Y le fallamos. Sí, le fallamos. Le fallamos y fallamos. Le debemos nuestras sentidas explicaciones. De hecho, hacía bastante que no nos veíamos. Entre nosotros. Yo quiero aclarar que yo no me siento que le deba nada a nadie, pero bueno, continúa, dale. Bueno, otra vez retobada ya, sí, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Desde temprano hoy. Está muy bien, se te ve diferente. Sí, En esas dos semanas que no nos vimos, te cortaste el pelo. Distinta. Sí, estoy distinta, estoy más mujer. A mí sería lo que sí, me siento ahora es más mujer. Te noto como más grandota. Ajá. Como con otro ímpetu. ¿Pero qué? ¿Más ¿Sí? gorda? No, no, pero como que se siente la cabina más chica. Ah. Ahora que te veo. A ver, fíjate, ¿con qué te estoy tocando con la mano? Mirá qué linda. Con... Mirá qué lindo par de tetas que me puse. Mirá, boludo, pero se mirá. Hizo las tetas. Lidia, nunca pensé que ibas a ser una mina que te iba a hacer las tetas, sí, boluda. Porque yo me quiero sentir más mujer y por eso me puse 3,5 kilos en cada pechito. Tengo una cabeza de pibe de 1 mes y 6 meses en cada lado. Sí, sí, sí, hay una cabeza. Torre está estupefacto, no dice una sola de palabra. Pedo, de pedo te cierra la campera. De pedo. De hecho, es a propósito. Yo ahora que me operé me voy a empezar a comprar todas cosas chiquitas para que no me cierren. Uh-huh. Así. Parece como que hay una tensión. Porque bueno, si me las tapo, ¿para qué me las hice? Para que se marquen un poco las paisons también. Los paisons. The timbers. Timbers. Hay algo que me encanta cuando salís de operarte, que the timbers están verde musgo. ¿Cuánto te salieron? A ver, son duritas. Son muy duras. Mira. Me salieron, las voy a pagar en 2 años directamente. A 2 años. A 48 cuotas, una especie de cosa así. Está bien. Claro, 48 cuotas. Por 2. Tremendo. ¿No vas a decir cuánto te salieron? No, porque en realidad fue una cirugía que me hizo una amiga que es la primera cirugía que hace. Se acaba de recibir. Claro. Y entonces no sé bien el costo. Fue una gauchada. Está bien. Fue una gauchada y punto, entonces. ¿Por una gauchada. Igual. Escucha. Una sí. Guachada. Se te ve distinta. Muy linda, ¿no es cierto? Sí. Muy linda. Impresiona un poco, sí, no sé a vos, pero como más, están ahí. Impresiona más que otra cosa. Si quieren, me las pueden firmar porque ustedes son mis amigos, no pasa nada. A ver, pasame el Sharpie ese. Pero. Pero ay, son como duritas. Sí, son de Mattel. ¿Debería hacer este ruido? Dicen que sí, porque dicen que hasta que todo el cuerpo te absorba bien el plástico que te acaban de enchufar, se acomoda. Va a ser un poco de ruido a bandeja de roti. Bueno, todo bien igual, ¿eh? Productivas tus sí, dos semanas. Pensé que en verano te podemos. Pusiste dos cabezas de nano. Dos cabezas de nano. Pensé que también en verano me puedo poner unas calcos y salir por la Florida, por la peatonal Córdoba. Claro, que te garpen. No, digamos. No te hagas puta. No, pero para promo de nosotros. Vieron que en verano está bueno, ¿no? Ponerse una bikini. Y yo, ya que tengo esto, no me pongo bikini, me pongo solo las calcos de. ¿O no? Saca. Sacame esta ridícula de acá. Sacá. ¿O no? Sí. ¿O no? Se llevaron la atención tus tetas. Le seguimos debiendo al público la explicación de por qué no salimos. ¿Y está relacionado esto con que haya salido la ley de medios? O sea, Saturnalia 25 y la ley de medios, ¿están relacionados? ¿Hay un vínculo directo de por Saturnalia? Por supuesto que no. Que no. No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros estábamos reunidos en Capital Federal apoyando esta moción junto con un grupo de radios piratas que se estaban concentrando para hacer fuerza y cagar un sorete bien grande, bien grande, bien grande, que todos juntos, que salió. ¿Y Planeta festeja lo de la ley de medias? ¿Vamos a hacer una fiesta o no? Te pregunto, ¿te enteraste algo? ¿Vamos a festejar en Planeta? ¿Se acerca fin de año? ¿Qué onda? Me encantaría. ¿En este lugar que tanto involucra? ¿Qué tanto involucra a nuestra sociedad y a nuestra radiodifusión? Porque, por ejemplo, ahora, sábado. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente del planeta? ¿Está, salió? Claro. ¿O nos está escuchando a nosotros? ¿Vos qué decís? ¿Nos yo está creo escuchando que, a que, nosotros? Yo ¿no? creo que sí. ¿Nos está escuchando sí. un poco? Yo creo que ¿vos hay estás algunos. Escuchando? ¿Vos? ¡Ey, vos! ¿Vos? ¿Tontito? ¿Estás escuchando? ¿Vos? ¿Qué había para hacer esta noche? A mí me gustaría pasar un teléfono, pero no sé si existe. Si existe esa posibilidad. Si no anda, si anda. Y todavía estamos ahí viendo la cuestión técnica del teléfono, que por ahora no funciona, pero puede que más adelante funcione. Bueno, está bien. Otra cosa que me gustaría comentarles. Me gustaría decirle a todos. Ahora que tenés tetas, es como que tenés. Tengo poder. La gravedad. Tengo poder. Del micrófono. Fantástico, de hecho hasta me puede insertar el micrófono en el medio. Bueno, no vayas más a las tetas, si vas a decir otra cosa. Que acá hay, quiero hacer una denuncia, porque acá hay una, literalmente. Un sábado, de la noche, por la radio, querés hacer una sí, denuncia. La primera y la única, y la última. Hay una parada de colectivo adentro del recinto. Yo como buena ciudadana la quiero sacar a la calle. Ah, eso es eso. Ni deberíamos estar diciéndolo, porque ya mismo podría caer la policía. Pero que caiga, pero que cagón. Está bien. Arrestarnos a todos, llevarnos presos. Está muy bien, pero es muy ilegal lo que está pasando acá. Tendría que un policía estar escuchándonos. Y justamente yo estoy denunciándolo como ciudadana. Si yo lo denuncio es porque no lo dicen. Vengan a buscar esa puta parada, llévensela donde corresponde y pónganle a donde va. Porque no sé qué hacer acá. Chau. Está muy bien la denuncia, pero un sábado a la noche la gente que nos escucha probablemente está diciendo, esta mina me está denunciando algo a la zona. No. Va a recaer sobre oídos sordos. Exactamente. Ay, oh, bueno. Pero te vamos a abrir un programa. Solo esto te lo quiero ofrecer. Ay, dale. El lunes. Sí. De 2:30 a 3:00. Se llama La Media Hora de. Ayúdame, Tor. De Líder Chola. Para. ¿Cómo se llama? La Media Hora de Lidia la Chinchuda. ¡Ah! De Media Hora. Ahí tiene que venir. ¡Bum! Ahí va. ¡Vos! ¡Ah! Okay. ¡Vos! La Media Hora de Lidia la Chinchuda. ¿De qué hora? ¿De 12:30 a 3:00 de la tarde? El lunes. No, boluda. 12:30 a 3:00 de la tarde son 2:30 de queja, ¿no? Te vas a saturar las. Tengo. Pasta. Saturalia. Saturalia. Saturalia. Bueno, no, media hora, donde vos podés hacer este tipo de quejas. Dale, bueno, me y gusta. Con esas tetas podés llegar muy lejos. Igual el. Che, se murió Carlitos Goldberg. No. No me digas que se murió Carlitos Goldberg. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Lo llamé constantemente durante toda la semana porque, bueno, como no salimos el sábado pasado, dije, che, escucha. Sí. Venía a arreglar un par de cosas. No me atendía. Me llega un mail hoy del hermano, que también vive en Buenos Aires. Lo encontraron con... Chau, así, fletado. No. Se pasó de rosca. No me diga, Carlitos Goldberg. Al parecer, una rotisería china de las flores. Se intoxicó con una empanada como esta, seguro. ¿Vos no habrás tenido algo que ver con esto? Vos me estás acusando de asesino al aire. No le podemos decir a la policía que se vaya a la mierda, pero me estás acusando de asesino al aire. ¿Cómo voy a tener algo que ver? Yo no dije asesino. ¡Asesino! Dije que por ahí tenía algo que ver, porque yo varios programas recuerdo, dije, Juanca, ¿no lo querés hacer a Carlitos Goldberg? ¿No lo querés hacer? Vos dijiste, no me gusta más, no me divierte. Lo querías matar, lo mataste. Él se mató solo en realidad porque se comió algo envenenado en una rotisería, dicen. Pero en realidad para mí... Yo no tengo nada que ver. Me lavo completamente las manos. Yo lo trato de ubicar y no lo encuentro. No lo maté. No sé, todo. Créeme, boludo. Me queda la duda. Juicio político. Yo voy a hacer mi propia investigación. Voy a ir al lugar, voy a hacer preguntas. Siempre desconfiando, chabón. Siempre desconfiando. No, vos nunca me creés. Te dije que Vivaldi era sacerdote y no me creíste. ¿Te acordás? Me acuerdo. Te digo que Carlito. Lo busqué en internet. ¿Vivaldi qué era? Sí. Dice que trabajó para la iglesia durante 3 años, pero freelance. Freelance, no era freelancer. No era de clausura, digamos. Era freelancer. Se rapó ahí el como el circulito arriba de la cabeza, se lo rapó, pero después se lo dejó crecer. Es más, después se lo dejó crecer más largo todavía en rebeldía. Pero bueno, si quieren aprender algo sobre música clásica, sintonicen Saturnalia, ya lo saben. Yo no sabía que era freelancer. ¿Y cómo Saturnalia clásico, del bueno. Freelancer. Es jodido ser freelancer, No es sé. Duro. Hay mucho cura freelancer que va de acá para allá, mucho cura freelancer. La monja ni te cuento. La monja ya no existe. A la monja, si no te la encierran, no sé. No puede con sus hábitos. Monjas eran las de antes. Imposible. Hoy en día, imposible. Para mí, la época de reclutamiento de monjas terminó en el 87, por ahí. A partir de ahí dejaron de haber monjas jóvenes. Tiene sentido. Y son todas viejas ya. Como... Creo que en el mismo año dejaron de convocar a la colimba, claro. Dejaron de ingresar monjas. Sí. Hubo ahí una... Hubo una corriente de pensamiento distinto. Mirá que arrancamos el bloque hablando de cacerolas abiertas y terminamos hablando de monjas, que me imagino todo lo contrario. ¡Qué triste! Imagínate. ¿Qué preferís? ¿Cacerola o moño de globo? Así como, todavía no se abrió. Me decís globo, te miro las tetas y me perdés. ¿Moño de globo por qué lo decís? ¿Por la pussy de la sí. monja? Sí. Yo prefiero cacerola, es evidente. Lo que pasa es que la cacerola tenés que como moverlo por todo el borde. Sí, para tener que sacar del borde, ¿no? El movimiento es así, como sentís. ¿Entre cuántos se llena una cacerola? ¿3? ¿2? Como te disponga, mía. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Como te disponga, mía. Como ustedes dispongan. No sé, como usted disponga, señor. Che, leí una noticia re pelotuda. Sí. Vos sabés que la leí y... Yo también la leí. Y me envenené muy mal. Premiaban a dos idiotas. Uh-huh. Ay, ya estoy con la mala onda, pero sí, eran dos Vení idiotas. Conmigo al programa, no okay. pasa nada. Que se habían sacado 10 en la facultad y que... ¿Qué no? 9,88 y 9,83. Vagos de mierda. ¿Qué le costaba estudiar un poco más para llegar a 10? Qué bueno. ¿Qué que le costaba? Y los locos tenían una nota en el diario celebrando su... Sí, en el Gacetín. ¿En qué otro diario estamos hablando? En el Gacetín de la ciudad. Estamos hablando de que la familia le saca una especie de solicitada a sus... No, una nota actual en el diario felicitándolo y hacen una propaganda de una multinacional y lo premian al loco. Quiero saber más. ¿Qué pasa? ¿Qué carrera? ¿Quién los premia? ¿Qué carrera estudian? ¿Quién les da el premio? Quiero saberlo todo. En mi época, cuando yo tenía, no sé, mi época, hace unos años atrás, a un nerd se le daba una buena patada en el culo. ¡Nerd! Hoy en día no se lo premiaba. En la capital, tristísimo. ¿Qué carrera estudiaban? Uno era ingeniero industrial. Y la otra chica creo que estudiaba psicología. No creo, lo digo con firmeza. Ok. No entendía, no te explícamelo. Y que me lo explique la gente que nos puede llamar. Yo te explico, 5, 6, 8, 10. Todavía no puede bueno, llamar. Bueno, pero que. Más ¿cómo era? Dejamos. 6, 8, 40, 47. Ahí va. Yo tengo una teoría. En Rosario pasan mil cosas, pero el día es una mierda, entonces no publican nada de lo que importa. Entonces te publican estas cosas. Entonces de repente uno dice: mira qué lindo día, uy, el sábado, qué fe sábado. Pero mira el sábado, buenas noticias, dos chicos se sacaron 10, qué buenos estudiantes. Pero en la semana, mierda. El sábado te dan una buena noticia. Hagamos como que estamos bailando entre comillas directamente, comillas ¿vamos, gigantes. Vamos a ponernos nuestro propio diario. Sí, ahora podemos poner. Sí, ahora podemos hacer todo lo que querramos. Sí. Saturnalia diario. Saturnalia Express. Sí. El aire acondicionado está congelando. Está agarrando vida tanto como la empanada y. Adiós. Che, estoy buscando la nota, pero no la encuentro. ¿Alguien nos quiere hacer un comentario sobre esta nota? ¿Alguna palabra clave como para encontrarla? ¿Qué podría ser? Olfas. Niños felices, olfas. Siguiendo el modelo y trabajando en multinacionales y no devolviendo al pueblo. Mirá que militante que me puse. Y no devolviendo al pueblo lo que le enseñó el pueblo. Pero sí, pero por favor. ¿Sabés qué era lo más copado de la nota? Que los dos deseaban ir a la playa. Servía un poco de... En verano. Ah. En verano sé que... ¡Pelotudo! Sí, ¡mamá! Sí. ¡Mamá! Sí. ¡Mamá! ¡Mirá la nota de la capital, mamá! Me parece que no la voy a encontrar, ¿eh? ¿Pero por qué no? La tendría que haber tenido lista, pero no sabía que iba a hablar de eso justo. Yo lo tengo en mi Facebook, en mi muro. Para entrar tengo que poner una clave que me tiene que llevar al celular, que está pero apagado. Pero ya fue, ya fue. Si ¡Estela! No te salió, ¡Estela, te habla Rosita! Sí, Rosita, la vecina de la Sofi. ¿Qué haces? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, te llamo para contarte que la nieta de la Chona salió en el diario. No me digas. La viste, ¿eh? La Vicky. Qué grande que está. Fíjate que estaba estudiando psicología ella, ¿viste? Me estoy conectando, sí. Fíjate que mandarle una felicitación, le vamos a hacerle una pastafrola. Oh, pero mirá la Vicky. Ay, qué linda que salió. Ustedes se ríen, pero yo justamente vi en los comentarios una señora así que era como amiga de la familia, pero no era parte, que decía, porque un comentario era, ah, estos pibes, estos nenes de pecho que le pagan todo, qué sé yo, que sí, le hacen. Sí, el resentido que nunca puede estudiar. Había muchos resentidos y una señora ahí como que se me dijo, no, mirá, yo no soy de la familia, pero sé muy bien de que no viajan a ningún lado, no tiene auto. Pobre Cristiana, se sacó un 9 y le da la vergüenza del mundo. Mira, te pusieron en la capital. Mañana ya se olvidaron todos. Van a usar tu cara para juntar una caca en el parque. También van a usar tu cara para limpiar el pis del cocker que está viejo. Lo estamos criticando duramente como aquel resentido que dijo le pagaron todos los papis. Yo no sé eso. Pero la noticia es estúpida. La noticia es estúpida. Y ahora ellos hablando son, un poco no, más. Ellos no. La noticia. Exacto. Porque la noticia dice, seguí este modelo, y acá te estoy hablando en serio, seguí este modelo, recibite, te hacemos una mención en el Gacetín del Pueblo, del Ajá. Pueblo barra ciudad, Ajá. porque te recibiste con 10, y encima, en la nota... Te decimos el nombre de la fábrica donde está trabajando el tipo. Que no voy a decir la marca porque sabemos la política que Saturnalia cumple con las marcas. Sí. ¿De qué cosa? Que no voy a decir la... ¿La marca de qué? De la multinacional. ¿Qué? O puedo decirla, Thor. Pero la marca de la multinacional... No podés estar ¿dónde trabaja, boludo? Estoy hablando, ¿no me escuchaste? Bueno, pero estoy buscando la noticia. Ah, disculpá. No, disculpá. Pero pensé que me estabas escuchando. La multinacional. Exacto, claro, ya está. La multinacional donde fue a trabajar el pibe. Ah, no importa, no pasa nada, lo puedes decir tranquilamente. Ok. No, igual no la digo. De forma. Es indiferente. No, John Deere. Le hace la propaganda, el loco está saliendo, cumple con el modelo. Mirá qué viejo que esto. Yo te puedo decir que conocí a... Tor, por favor, la noticia también te saca y te veo tan tranquilo. Pero son unos idiotas, vamos a matar a patadas estos nerds. No me parece tan grave. Vamos a matar. Yo lo que pasa es que la capital ya no espero nada, como que para mí no tiene ningún tipo de... No me ofende que saquen una noticia mala porque ya sé cómo funciona. Ah, está bien. Ah, si estamos así, entonces, ¿sabes qué? Ya está. Está todo superado, pero entonces nos comemos todos los mocos y listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos rascamos el pupo, nos sacamos la pelusa? ¿Ustedes esperan algo de la capital? Yo espero todos los días algo de todos. Mínimo. Lidia, la de los estándares. Del diario que me vio nacer, que me vio crecer. Sí. Por favor, señores, respeten. Respeto es lo único que pedimos. Respeto y pesto. Y bueno, como hoy no está Leo, nuestro operador, Juanca va a estar entrando y saliendo para poner la musiquita, para manejar los efectos. Ahí vengo. Tranquilo, dale tranquilo. Otra cosa que me gustaría que reflexionen es que la gente está naciendo. La gente está naciendo. Claro. Desde siempre la gente está naciendo. A mí me da impresión, sí, saber que estoy conociendo a una prima que nació cuando yo estaba en primer año de la facultad. 2004. Hay gente que nace en el 2004. Fíjate, Juanca, si me puedes sacar el delay. Sí. ¿Qué haces si naces en el 2004, carajo? Naciendo en el 2004. Claro, hasta ni el 2001 viste. No viste nada, no pasaste por nada. 2004. Perfecta ahí. La vida es bella. La vida es bella. Sí, realmente no tiene sentido nacer. No tiene sentido nacer en el 2004, mejor que la maten. Ah, mentira. Arre. No. No se arrepientan de nada de lo que digan esta noche. Nunca pidan perdón si pisan a alguien en un bar. Estamos en Noche de Jazz en Planeta Cabezón. Y ahora vamos a hablar con una chica que recientemente se hizo las gomas. ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien, ¿qué tal? Le pedimos a nuestros oyentes que se sienten cómodos en un sillón, se sirvan un rico cognac para tomar y disfruten de esta noche de jazz y gomas. Decime, Lidia, ¿te sentís más mujer ahora que tenés esos dos globos de silicona? No solamente me siento más mujer, sino que las tetas más el jazz hacen que se me ponga la voz un poquito más grave y que tenga ganas de mojarme las encías con whisky. ¿No te da miedo, por ejemplo, cuando estés en algún vuelo que te explote la silicona en el aire como pasó con aquella mujer tan conocida? Prefiero morirme hecho un camión que vivir toda la vida siendo un felpudito plano y seco. Prefiero ser un camión antes que un fitito. Pero como prefiero que se me explote el acoplado, pero que toda la gente me diga todo el tiempo: Lidia, que tetas más lindas, que tetas más lindas, que tetas más lindas. Bueno, ese fue nuestra entrevista con Lidia y ahora vamos a ir a un temita. See that black boy over there running scared, his old man in the bottle. Done quit his 9-to-5, he drink full time, and now he's living in the bottle. Well, see that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He pawned off damn near everything, his old woman and a wedding ring for a bottle. Well, and don't you think it's a crime when people time after time, even in a bottle, people living in a bottle. See that sister sure was fine, she's finally drinking wine from the bottle. Well, she told me her old man committed a crime. He's doing time and now she's hanging at the bottom. Yeah, I've seen her out there on the avenue all by herself. She sure need help from the bottom. I seen a preacher man trying to help her out. She cussed him out and him in the head with the bottom. Well, now don't you think it's a crime when time after time people living in the bottle? Yeah, too many people in the bottle. Yeah, see that cat in the wrinkled suit? He done nearly blew his cool in the bottle. A doctor helping girls along if they're not too far gonna have problems. Yeah. But defenders of the dollar eagle said, what you doing, man, ain't legal. Now he's in the bottle. And now we watch him every day, trying to chase the blues away in the bottle. And don't you think it's a crime when time after time, brothers of mine, in the bottle, too many people in the bottle. Ever come look for me, you know where I'm bound to be, in the bottle. Look around on any corner, see a brother looking like a goner. It's gonna be me, Lord. Well, do you think it's a crime when people time after time living in the bottle? Well, too many people in the bottle. Well, $1.09, get your bottle of wine. $1.09, get your bottle of wine. 50 cents, get your head all bent. Yeah, on the corner, looking like a goner, hanging on to the bottle. Never let go of the bottle. Clinging, holding to. Volvemos así al segundo bloque de una forma un tanto abrupta, pero es lo que hay. O sea, no tenemos operador, estamos operando como podemos, como salga. De ese fue el bisturí. Se baja el volumen de repente. Yo te diría, Juanca, que ya entres, que dejes todo como está. Traete los auris, no te olvides de los auris. Y así, es así, la radio online es así. Esperemos que esta nueva ley de medios nos pueda... ¡Ay, por favor! Ahora todos... ...lugar en la televisión para que no solo seamos unas voces por una página de internet, sino que nos puedan ver en vivo por televisión. Ahora queremos tenerlo todo. Y bueno, así todo. Como en el... Ahí le estamos tocando las bombas a Lidia. ¡Qué buenas tetas! Así como en el primer bloque revelamos de que Lidia se hizo una operación pecharia. Ahora descubrimos que Juanca se está sentando medio raro porque... No sé, yo en realidad lo veo más alto. No sé de dónde viene. Te operaste el orto, digámoslo así... Exactamente. Digámoslo como es. Como un viejo diputado que era manzano, me puse glúteos. Así que por eso me veo más alto cuando me siento. Es un acuerdo que se me canta. El orto. No, mira, suena igual... Que la teta, es el mismo material, el mismo plástico. ¿Nos habrán puesto nafta de avión? ¿Nos habrán puesto plástico? ¿Habrán reciclado Barbies y nos las habrán metido? Yo no sé, pero esto es muy raro. Yo ahora que... Digo, ¿por qué nos estamos operando todos de repente? ¿Que está más barato? ¿A vos tenés un amigo recién recibido igual que a mí? No. No me contés que vuelve la... A ver, pará. Vuelve el otoño. Vuelve el otoño. Y ahí ya me voy a tener que... Retorno. Pero no entiendo por qué, es muy raro. ¿Qué estamos...? Retornalia. ¿De qué depende eso? De esto es un eje que tenemos, estamos girando. No tiene que ver con el micrófono. No tiene que ver con la... Ah, con... Y tiene que ver esperando. Con el plástico, porque tenemos más plástico para hacer esto. Esto suena que lo estamos esperando a Leo. Interferencia. Bueno, ya que... Acabamos de revelar de que Lidia se hizo las gomas, que Juanca se hizo el orto. Yo tengo que revelar de que me agrandé la chota. No, cualquiera. era, qué mal gusto. ¿Quieres que muestre? A ver. ¿Muestro? Sí, dale, a ver. Y a viene ver. Con carrito incorporado. Mira, la tiene más grande que todos. Para, a ver. Ven acá en el medio donde están la. Está como encarampado. Ven acá que está como trampado. Son igual guardado. Que. Son dos partes, son dos penes diferentes que los unieron acá en el medio. Se ve. Con un ganchito. Igual es lo que hay. Suena igual que mi culo y las todo. Tetas. Es todo el mismo material. ¿Qué pasa? ¿Les pusieron. ¿Cómo se llama el material de bolita que uno aprieta? Quiero saberlo silicona. Ya. No. El que uno aprieta y hace ruido y le encanta. La claro. resistencia. El de las redondelitas que uno le aprieta. Pero eso es plástico. Bueno, exactamente el ruido y que nos remitimos. Bueno, pero esto hay que pagarlo. Para. Son los murciélagos. Vamos a probar algo. Esto hay que pagarlo. Ahí. Grosso. Menos 10 dB de micrófono va mejor, ¿no? Era un tema de decibelios. Ay, y no llegó un. ¿Qué? Y ¿qué idioma habla? Una pija re grande. Tienes una pija re grande y ahora se me llama re raro. Cuando digo dB me refiero a decibeles. Estoy hablando de algo muy simple, muy fácil de entender. Decibeles. Por favor, abreviación. Un una abreviación de decibeles, dB, sépanlo, nuestro público. Nosotros queremos que nuestro público esté informado. Nosotros queremos que nuestro público sea un público de clase alta, un público que vaya al country a jugar al golf. Es una vergüenza que una muchachita como usted, que está en la radio y tuvo una educación privilegiada, no sepa lo que es un... ¿Qué era esto? Un decibel. Un decibel. Un decibel. Es increíble. Otra vez. Como darle un auto a un mono. Otra vez me siento en el medio de algo. ¿Cómo? Me siento como en el medio de algo. Entre la secundaria y yo. Como que. Porque vuelvo siempre a esa época donde pienso, podría saber tanto y no sé nada. Y ahora estoy. Tenemos que pagar todas estas operaciones y nos llegó en este último corte una propuesta de hacer un stand-up. ¿Tenés la data ahí? Leo el correo. A ver, lee. Bueno, dice. Del sultán de Dalir, que creemos que es en algún lugar cerca de Arabia. Queridos amigos de Saturnalia, les escribo ya que mi hijo Samit, de 13 años, es su fan número uno. Samit. ¿Sí? Empecemos por Samit. Si ustedes estuvieran disponibles en el mes de diciembre, podríamos volarlos en nuestro jet privado. Para una presentación especial para el cumpleaños de Samit. La paga es de 20.000 euros. Yo creo que con eso cubrimos todas nuestras operaciones y nos sobra un vuelto para pasar por Ibiza a la vuelta. Sí. Y seguir agrandándonos cosas. ¿Yo? Porque la idea de estas operaciones es agrandarnos lo, claro. lo más agrandémonos posible, todo lo que podamos. Yo quiero hacerme una nariz de tucán, por ejemplo. Yo me quiero hacer dos expansores del tamaño de mis tetas. Que cuelguen por acá así y camino como una jarra. Con los codos en mis propios expansores de oreja. Miren bien cómo me balanceo feliz. Yo me haría así como las orejas tipo Dumbo y podría ampliar y escuchar lo que están diciendo re lejos ahí tipo parabólica, claro. Lo pondría cónico. ¿Qué dijiste de mí? Si te pagué la semana pasada los 20 pesos, maestro. Bueno, todos estos planteos de agrandarnos nos van a llevar a ser unos grosos, lógicamente, pero hay que hacer el stand-up. Sí, o sea, ver, no cantemos sí. victoria. Eso porque... es lo que dice el correo, que sería una presentación de stand-up, pero nosotros no hacemos stand-up. ¿Pero qué hay que hacer nosotros para nosotros hace stand-up? Meses que hacemos radio, no nos pueden pedir como stand-up. De y bueno, vamos un par pero de vamos lindos. A mentir un poco por un poco de plata. Tampoco claro. hay que esperar ser profesional, hay que tener un poco de cara. Hay que caradurearla un rato. Vamos a caradureársela a un jeque árabe que nos dispone. ¿Cómo se llama el loco? De tanto Samir. Dinero. Samit. De al final. Samit. Y empezamos a pensar. Samit. O sea, yo haría la clásica. Para dice que le gusta el fútbol. Sí, ah, bien, datos. Que le gustan las películas de acción. Fútbol. ¿Cuántos años tiene? 13. 13. Para está ahí en la preadolescencia, en la edad del pavo. Ah, podemos hacer un stand-up como... ¿Viste cuando claro. sentís cuando... que te sale un pendejo más en el escroto y te sentís un poco más varón? Y ahí Samit puede llegar a sentirse identificado y lo podemos hacer reír. Claro. Pero habría que ir traduciéndolo a esto. Claro, a ver, ¿cómo dijiste? ¿Cómo era la que dijiste recién? No sé qué les pareció a ustedes. Cuando tenés un pelo encarnado en el escroto...

Lo vamos a escuchar una vez, lo vas a decir vos. Ok. Lo pone otra vez, lo digo yo, lo pone otra vez, lo decís vos. Vale. El que mejor le sale es el que va a tener que agarrar el micrófono. Vale, vale. Vamos. Dama al-Bayid. Ahí está. ¿Cómo es? La Mahal Bayid. Ah, eso no se escucha. Ah, de vuelta. Bravo, mucho bien. Al principio como que tartamudea un poquito. De vuelta. Dale que tiene que probar, por lo menos probá. Dale, ahora bien. ¿Qué onda? رأى صامد عندما البيض ده ولده رأى صامد عندما البيض fue bastante parecido ese. Me gustaría poder repetir el tuyo, tenerlo grabado y poder repetirlo ahora. Dame uno más. رأى صامد عندما البيض Bueno, ahora pruebo yo. Déjame escucharlo bien. Listo, entonces voy a tener que agarrar el micrófono. Sí. ¿Viste, Samir? Luego, vamos con otro más. Vamos a rematar una. Ay, no. Pero hagamos otro chiste que empiece así. ¿Viste cuando tu papá tiene muchos, muchos dólares? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo cuando empezaste esto? No. ¿Qué pasó con esto? Hay que hacer un chiste así. Me acabo de dar cuenta que no decía árabe, decía albanés. ¡Boludo! ¡Sos un boludo! Estamos aprendiendo otro idioma. Albanés. No puede ser. Buenísimo. Cambiamos albanés y ahora sí vamos practicando el albanés. Bueno, vamos a tratar de que funcione el albanés. ¿Qué? ¿Quieren hablar un nene de 13 años? Un chico árabe. De Albania. Un chico de Albania que se llama Samid. No sé por qué, pero bueno. ¿Hay cerveza? ¿Arrancamos de nuevo? Sí, vamos de vuelta. ¿Viste Samid cuando huevos? ¿Viste Samid cuando huevos? A ver cómo es en albanés ahora. ¿Qué es un robot? No sé si ustedes sabían, pero en Albania son todos robots. ¡Son todos robots! Claro, es como para meter Samid Samid Pasha Kurvesa. Vení, llévame al cucumelo. Samid, llama a los pomelos. No, paren. Llama al número pomelo. ¿Saben que me parece que me confundí de vuelta? ¡Pero vos sos un boludo! Discúlpenme. Estamos perdiendo tiempo de producción. No, ya sé. Chicos, en diciembre. Tenemos que armar un stand-up. No sabemos. Pero no decía albanés, decía alemán. Ah, boludo, ahí va. Tengo dos tetas, cuatro perros, un hijo en una jaula. Viste, claro, Samid. Por eso, estoy apurada. Por eso eran euros lo que nos iba a pagar, porque son de Alemania. Viste, Samid, cuando huevos. Bueno, volvamos al material. Viste, Samid, cuando huevos. Están en, claro, eso ya sabemos que funciona. Debe ser turco el chavo. Ahora el tema es llevarlo a alemán, que funcione en alemán. Samid, sah als Eier. Samid, ¿eso es alemán? Samid, sí. No tenemos idea. Allá fue y... ¿Otros chistes para Samid? Sí, o escuchémoslo en coreano. En coreano, pero son de Alemania. Pero escuchémoslo en coreano. Vamos a escucharlo en coreano, solamente para divertir. Y yo pensé que estábamos laburando, pero... No, ya fue, vamos a empezar allá. No, ¿qué me importa? Ese es mi día, el de Kiran. Buenísimo, buen tema. Agarró Samid y lo hizo como lo deletreó. Ese es mi día, el pase de Kiran. Estaba bien, que suba la China, que suba la China. Bueno, volvemos. Volvamos al texto. Entonces, hay que seguir. Hay que seguir. ¿Qué más puede causarle gracia a un chico de 13 años? Y le gustaba el fútbol, le gustaba la acción. Películas de acción. Uh-huh. Algo, ya que es de Alemania, podemos hacer algo con Schwarzenegger, que es de Austria, pero... Sí, o sea, hacer algo con el fútbol, claro, podemos hacer algo de Messi. Claro, puede ser algo. ¿Viste Samir cuando Messi mete un gol? Messi, debe entender. Messi, gol. ¡Gol! No, pero no damos eso. No es gracioso. No es gracioso. Nos gusta decir ¿algo? Messi. Claro. Porque tiene el doble S, M y el pecho de campeón. ¡Messi! Hey, ¡Messi! Eso está bueno para el Messi. ¡Messi! ¿Qué vendría a ser eso? ¡Messi! Ah, ya entendí. ¡Sí! ¡Messi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Messi! Pero estamos confundiendo entonces, todo. Messi. Entonces ya habíamos dicho, empieza con ¿viste Samir cuando Arnold Schwarz? ¿Cómo se escribe? Ah, sí, me acuerdo y todo que cómo se escribe Schwarzenegger. Ahora cambia, sí, ahora cambia, sí, Schwarzenegger, sí. Ahora directamente no hay que aprender ortografía porque Google te corrige. SH arroba. Qué miedo. Coma de Neger. Acá lo encontré, gracias a Dios, en internet, porque si no. Entonces cambió todo el panorama porque le íbamos a hacer esto a un jeque árabe, este stand-up, y ahora como que da todo vuelta y terminamos en el rulo de que el loco es alemán. Y le gusta el fútbol y la acción. Y le vamos a decir, viste Samir cuando huevos. Pero ahora el alemán es más fácil. Para mí el de huevos era el mejor, pero... Sí. Yo estoy preparada moralmente para enfrentar ese desafío. Es más, yo te digo, como se me ocurrió la excelente y brillante idea del muñeco de tres personas. Que evidentemente, no sé si será factible, pero también me puedo disfrazar de pelín. ¿Ustedes se acuerdan de los pelines de Flavia? Me puedo disfrazar de pelín y estar atrás tuyo. O de hecho me puedo sentar en el escenario y... Bueno, vos estás parado. Nadie se puede sentar arriba de un muñeco mientras haces stand-up. Es ilegal, ¿verdad? Nadie se puede sentar. Así se sientan cuando hacen stand-up. No pasa nada. Bueno, si querés me puedo disfrazar de oso. Y te sentás en la banqueta. Y vos que venís a hacer el show te sentás arriba mío. Vos. Porque a mí la verdad que con Samir... creo que no voy a tener mucha onda. ¿Vos? Hoy di todo lo que podía a mi onda infantil. Así que igual tenemos tiempo de recargar la energía, esto es más adelante. Sí, claro. Además estás contando vos sobre tu energía infantil. Claro. Pero... A ver, escuchen esta, ¿verdad? Por a ver, ¿qué les parece? ¿Qué preparaste, Thor? A ver, escuchen este. En este tiempo, Thor. ¿Viste Samid cuando Arnold Schwarzenegger le dispara a un malo y le explota todo adentro y sale la... Eso sangre, que es muy divertido porque la violencia extrema para un niño de 13 años es lo mejor que puede haber a esa edad. No sé qué son esas pausas que se toman. Es como que tiene una pausa como dramática. Que el buffer y como que tiene una pausa dramática la todo mujer. Robot necesita hay, una coma. Hay una mujer que está leyendo esto en vivo, ustedes ya lo saben. Eso. Norma. Una mujer que trabaja en Google que se llama Norma. Y ahora Lidia lo tiene que decir en alemán. Escúchalo. Sieht, wenn Arnold Schwarzenegger Kleid erschießt einen Schlechten und exploits in und aus all dem. Die Spaß macht, weil extreme Gewalt um ein Kind von 13 Jahren ist das Instance. Beste. Was sie können in diesem was sie Alter. Alter. Alter. No. No, bueno. No se puede, me parece. Lo podemos volver a hacer a ver si lo puedo hacer arriba. Ya fue, pero... nos ponemos un audio y hacemos esto. Para mí ya fue, sí. Ponemos un parripollo para pagar nuestras operaciones y que se vaya a la concha de por su madre. Quiero saber cómo se dice parripollo en alemán. Quiero saber cómo se dice parripollo ya. Pero no creo que exista. No, claro, no lo traduce. Pan, pero vamos a, vamos a probar parrilla, pancho y Coca-Cola. Pollo, las dos separadas, porque si no. Parrilla, pollo. Hähnchen. Gegrilltes Hähnchen. Gegrilltes Hähnchen. Gegrilltes Hähnchen. Gegrilltes Hähnchen. Parripollo, entonces. Parripollo. Parripollo, teta, culo, choto. Que se llame así. Parripollo, teta, culo, choto. Ay, no, los auriculares me van a ahorcar. Bueno, me voy a morir. Por favor, pone un tema, me voy a ahorcar. Y bueno, así concluye el segundo bloque y volvemos. Estoy estirando, Juanca, estoy estirando. Y ahora tengo una empanada del planeta Cabezón. Está abajo de un papel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una empanada abajo de un papel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una empanada abajo del sillón? Si no la comieron, la van a tirar. La gente se pone a bailar. Hay una empanada que se va a estropear. Oh. ¡No! ¡No! ¡Que no, no, no se no. te estropee oh. la empanada, se campeón! ¡Se va a vencer! Oh. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Decide que no a la degradación! ¡A temperatura ambiente! ¡Pierde la cadena de frío, lo siente! Spare as any. When I became captain of the town, I decided to extend asylum to certain citizens who were persona non grata elsewhere in the area because of their disgusting and disquieting performances. One was known as Bare Ass Annie. She had an auxiliary asshole in the middle of her forehead like a baneful bronze eye. Another was a scorpion from the neck down. He had retained the human attribute of voice and was given to revolting paroxysms of self-pity and self-disgust, during which he had threatened to kill himself by a sting in the back of his neck. He never threatened anyone else, though his sting would have caused instant death. Spare ass Annie. Another, and by far the most detrimental, was like a giant centipede, but terminated in human legs and lower abdomen. Sometimes he walked half erect, his centipede body swaying ahead of him. At other times, he crawled, dragging his human portion as an awkward burden. He was known as Centipeter because he was continually making sexual advances to anyone he could corner. And anyone who passed out was subject to wake up with centipede in his bed. One degenerate hermaphrodite known as Fish Cunt Sam claimed he was the best lay in town. Besides, he's a perfect gentleman in every sense of the word. He's kind and good, which means nothing to the likes of you. Spare ass Annie. These creatures had developed in the region where the priests carried out strange rites. They built boxes from moist, fresh bones of healthy ewes, captives from neighboring tribes. Pregnant women were placed in the boxes and left on the peak for a period of 3 hours. Often the women died, but those who survived usually produced monsters. The priests considered these monstrosities a way of humiliating the human race before the gods in the hope of diverting their anger. These horrible freaks were highly prized and they lived in the temple. The women who gave birth to the most monsters received gold stars, which they were authorized to wear on ceremonial occasions. Once a month they held a great festival in which everyone gathered in a round stone temple, open at the top, and prostrated themselves on the floor, assuming the most disgusting and degraded positions possible, so that the gods would see they were not attempting to elevate themselves above their station. The habit of living in filth and humiliation finally occasioned a plague, a form of acute leprosy that depopulated the area. The surviving freaks, who seemed immune to the plague, I decided to receive as an object lesson in how far human kicks can go. Así vuelves a Turnalia. Al tercer bloque del programa de hoy, ya estuvimos hablando de las múltiples operaciones que nos realizamos en nuestros cuerpos. Que hemos sufrido o que hemos disfrutado, tal vez. O que nos han beneficiado. Que nos han beneficiado de una forma muy directa. Y también contemplamos la idea de vender nuestro potencial, porque todavía no estamos formados como gente del stand-up. Pero hay un chico, Samit, en Alemania que quiere vernos, que quiere que seamos el alma de su fiesta. Y estamos dudando. Estamos dudando mucho. Estamos dudando, no sabemos si... Porque nuestro estado está comprometido. Juanca, venía a la cabina. Un poquito, ¿qué te pasa? ¿De la banca, mano a mano? ¿Qué pasó? Todo lo que hacemos acá refleja qué tipo de personas son. Perfecto. Perfecto. No esperaba menos. Entonces, no sabemos si viajar a Alemania, si poner un parripollo en Argentina. Parripollo. ¿Otra opción? O, no sé. Parripollo es como poner un pádel. De alguna forma. Es casi lo mismo que poner un pádel. Una canchita de pádel. Sí. Yo creo que el negocio del futuro va a ser la canchita de pádel con ciber incluida adentro. Entonces jugás al ciber y navegás el pádel. Navegás el pádel. Wow. Todo el tiempo. La puerta está abierta, sí. Y se escucha todo también. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar estas operaciones? Bueno, se me están ocurriendo un par de negocios, no nos subestimes. No. Estamos en esa. Estamos ahí. Algo que tenga que ver con darle de comer a Paris Hilton. Y darle platos calientes para que caliente su marca. Antes de tomarla. Una moda, me enteré hace poco que en Europa se toma marca de platos calientes. Que se le pide a la gente que trabaja ahí que los calienten en un microondas y te lo dan. Debe ser como calentar las pantuflas en el microondas. Eso está pasando a otro nivel. Claro, como para que no entre tanto frío por la nariz. No sé, la verdad que... Vos me lo contaste. ¿Cómo funciona? La anécdota, pero... ¿Cómo no, funciona? No. ¿Cómo funciona? Quiero saber. ¿Cómo funciona? No es mucho más de lo que vos decís. Se calienta un platito tibio para colocar algunas sustancias y así ingerirlas más amenamente. Plato caliente para tomar merluza. Qué mal gusto, pero lo que pasa es que... Aufseehechtnehmen. Heizplatte auf See hechtnehmen. Heizplatte auf See hechtnehmen. Heizplatte auf See hechtnehmen. Heizplatte auf Neffensen. Neffensen. No? Sí. Vamos a hablar de vuelta. Sí, claro. A ver si le gusta al público. Heizplatte auf See hechtnehmen. Yo quiero decir otra cosa. ¿Qué querés decir? Algo como, devuélvame la chinita. Plato caliente para tomar merluza. No. Quiero que digan, devuélvame a mi chinita. Devuélvame a mi chinita. ¿Por qué querés decir eso? Porque quiero un plato caliente para tomar chinita. A mi... Devuélvanme a mi chinita. Devuélvanme a mi chinita. Chicos, nos estamos desterrando. Todos los objetivos que teníamos para hoy fueron cumplidos, pero no cuando lo esperábamos. Todo surgió mucho después, cuando no nos dimos cuenta de lo que habíamos avanzado. Así que por favor, no te preocupes, sigue tu camino, que no te importe, que no te importe, que no te importe. Gib mir meine Sweetie. Gib mir meine Sweetie. Sweetie. ¿Sabes cómo se dice chinita en alemán? No. Sweetie. Oh. Gib mir meine Sweetie. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que es. La empanada sigue en pie. No hay... operados. No hay más que una empanada. Quisimos hacer funcionar el teléfono para alguna conexión con el mundo exterior, pero no... no logramos hacerlo funcionar. Estamos sin operador. Nuestro Juan Carlos no se nos viene a la cabina y se queda fuera. Y también, estando recién operados, no tenemos fármacos. Así que si alguien nos quiere prestar un ibupirac, sería... Vamos, pibe, vamos, que no se caiga. Un ibuprofeno. Claro, amigo, pero venga a acompañar a la gente. Pero está relatando la caída del imperio. Me está por dormir de un knockout. Sí, lo que pasó fue que... no trajimos el cable y... Qué gusto hablar así. Sí, parece que sí, porque la voz grave es copada. Disculpen, sí. Olvidé mi vaso de cerveza arriba del escritorio del operador. Al ser nuevo en esto, no recuerdo los pasos que hago. Está autorizado a buscarla. Afirmativo. Bueno, ¿qué más salió mal hoy? No funcionó el teléfono. El teléfono no funcionó. La comida estaba fría. La comida estaba fría. Nos dejaron solo en el estudio. Nos dejaron solo en la máquina de escribir. Se trabó, me quedé sin papel carbónico, los fibrones se acabaron. Chicos. ¿Qué? ¿Ustedes hacen algo después del programa? ¿Saben alguna? Yo tengo que ir a ordenar. Un montón de guías de teléfono. ¿Vos querés venir? Sí. ¿Qué estás tipeando, Thor? Nah. ¿Eso es una máquina de escribir? No pudimos con el teléfono. ¿Máquina de escribir y teléfono? No. Vamos a una fiesta sadomasoquista. Vos preguntaste qué hacíamos después del programa. Sí, te entendí. Vamos a una fiesta sadomasoquista. ¿Y me puedo prender? Zu einer Party gehen sadomasochistischen. Opa! Sadomasochistischen. Zu einer Party gehen sadomasochistischen. Zu einer Party gehen sadomasochistischen. Sadomasochistischen. Sigue siendo esas palabras que nos gusta decir, pero en realidad yo no me la banco. Ya fue. ¿Por qué? Te bancaría que te pongan una bola con cuero en la boca. Puedes decir más allá de la palabra, en la acción. Claro, en sí. Sí, qué divertido eso. Ajaja, sadomasoquismo, pero... No te la... Sadomasoquistischen. Sadomasoquistischen. Sí, esa línea de la empanada que parece un cenicero. Exactamente, son cenizas carbonizadas. Esto es veneno. Es un fósil de empanada. Viste que te había dicho que la primera me había caído medio mal. Sí. Es este químico. Estuve estudiando de sales y hidróxidos y oxoácidos, hidrácidos y muchas sales. Hidroxilos. Y esto. Es cáncer. Es más, tiene la C, ahí se ve. Claro. Cáncer. Tendríamos que sacar una foto. Se cae para el orto, el estómago. La subimos esta. ¿Sabes lo que esta pasa? Semana la subimos. Disculpen. No. A la página. Por favor, a la página. ¿Saben por qué no movemos la red social? Porque somos pobres. Porque nadie acá tiene un puto Vine, una Instagram, ¿qué? Un Twitter en vivo, ¿qué? Tenemos una computadora, nos falta un operador, nos hace un agujero así grande. No, encima, un poquito. Somos regresos igual. Pero tenemos al loco con la pija más grande. La pija con la teta más grosa. El culo, más parado de pibe. ¿viste? A vos te agarran. Pero vos decís en Instagram porque vos no tenés Instagram. ¿Qué es Instagram? No. Instagram es, por ejemplo, esto. ¿Ves el control remoto del aire acondicionado de acá? Imagínate que esto saca una foto porque es tu celular. Ajá. Y la podés tuitear y la podés subir a Facebook y la podés hacer. Es una fotito. Empanada de cáncer. Empanada de cáncer. Una foto de Instagram de una empanada de cáncer. ¿Cómo se dice empanada de cáncer en alemán? Y. Krebspi. Krebspi. Crispy. Krebspi. Krebspi. Hay que poner unas paparritas que se llaman Crispy. Claro, está crispy. Esto está crispy. Ahí está, boludo. Ah, todo cierra. Está todo conectado con el alemán. ¿Te das cuenta, Lidia? ¿Te das cuenta? Quiero ir a explorar. Todo termina en Alemania. Todo te incluye al fin. Nada puede escapar. Todas las rutas conducen a Colonia. Me acuerdo una vez que Leo dijo, cuando arrancamos Saturnalia, me dijo, y yo sería como un psicólogo virtual. Yo en este momento estoy sintiendo eso. Claro, nos estamos descontrolando. Es increíble. Nos falta Leo ahí, verlo ahí. Si nos podemos encontrar el... Pero no es... Sí. No opinan ustedes igual, o sea, es así. Lo ¿no? que pasa es que no sé si es un psicólogo o un... Es nuestro guía espiritual. Claro. Leo vive. ¿Cómo estamos con la eso? Juventud. ¿Cómo? La juventud learista. Leo lo vive. Espera, comandante. Leo vive. Va a comandar Leo vive. Su barco. Leo vive. Leo vive. Bueno, y llegamos al bloque donde también tenemos que decir y retomar lo que dijimos en bloques anteriores. ¿Todas las mentiras? No. Ah. ¿Qué mentiras? Todas las verdades. Como por ejemplo... Sí. Me gustaría volver a escuchar el chiste del huevo. ¿No lo podemos volver a poner? Aguas, es... Querer, o sea que hagamos un rerun. ¿Vos querés un rerun en el programa? ¿En el mismo programa? ¿Vos querés un mismo programa? ¿Un replay? ¿Vos querés un replay en el mismo programa? ¿Te acordás cuando era un recurso? El back and forward. Back and forward. ¿Cómo es back and forward? Back and forward. ¿Cómo era? Back and forward. Ahí va, escúchalo. Sammy Jivicky Usavos. ¿Qué es eso? Me colgué. ¿Qué? Ahora que estamos escuchando. ¿Viste Samid que huevos? Esa es la risa que queremos escuchar. ¿Viste Samid que huevos? Es como que la entrega que tiene la mina esta es increíble. Te lo clava ahí. ¿Viste Samid que huevos? Esa neutralidad con lo que lo dice es muy cómica. Samid vi que os ovos. ¿Qué os ovos? Pero, un poquito. Antes de Samir, huevos 2. Ah, sí. Estamos hablando de... Si se pierde el hilo, se desata el chorizo. Ajá. Esa es la única... Para hacer un chorizo se necesita un hilo. ¿Entendés? Si se desata claro, el hilo... Boluda, si no hay un hilo conductor... No cierra el chorizo. Si no hay un hilo conductor, no hay argumentos. Son pero está el hilo palabras. Conductor. El hilo conductor... Que no hicimos estas operaciones y tenemos que pagarlas. No importa con decir que la operación va a ser el hilo conductor. No está haciendo el hilo. Ah, claro, porque es la estructura base donde ahí está toda la producción encontrada. Tal vez... Claro. Tal vez... El esquema de la operación son las grasitas del chorizo, pero no el... ¿Por qué la viola? No salió Saturnalia... ¿Está todo relacionado verdaderamente con que haya salido la ley de medios? ¿Está relacionado con las votaciones? ¿Está relacionado con que Thor haya tenido una operación de su miembro? ¿Está relacionado todo? La persona que escucha el programa de P a Pa y que escucha dura lo que dura, dura. ¡Sí! Tiene que entender por qué no hubo una emisión, por qué hay nuevas cirugías y... ¿Y por qué estamos como estamos? ¿Y por qué estamos como estamos? Você tem que ouvir Saturnalia. Es el conductor cuando hay... si no, después está lo de Samid, que lo de Samid es verdaderamente interesante. Lo que pasa es que si nosotros vamos y decimos, viste Samid cuando huevos, eso nos toma... 20 segundos, boludo. O sea, claro, tenemos que seguir trabajando material, a full. Nos falta material. Y no hay una cuestión de stand-up acá. Vamos a hacer un stand-up. No. En un lugar donde no hay stand-up. No, y la Malena Pichot que nos parió, boludo. No, baby. Sería mucho más divertido agarrar y que vayamos rotando. Ya les digo, podemos meter muñecos, que sea algo tan barato, que sea tan feo y tan triste y tan gracioso en algunos momentos que... Lidia, concéntrate, por favor. No puedo. Poné un pie sobre la tierra, escuchá. Poné un pie sobre la tierra. Lo que vos estás haciendo es recopado. Estás ambientando la sí. Pero necesitamos el guión, boluda. Tenemos que empezar a escribir. Ya está. La empanada de cáncer. Ahí va, eso es un material. La empanada de cáncer es material. Bueno, ¿viste Samir cuando empanada de cáncer? ¿Viste Samir cuando te toca una coma empanada de cáncer? Ahí va. Y para que la anoto, boluda, porque ya vamos dos. A ver la entrega de Google. ¿Viste Samid cuando te toca una empanada de cáncer? Samid, vi cuando você tem uma torta, o câncer. Una torta o câncer. Sí. De nuevo. En alemán ahora. Samid sah, wenn sie einen Kuchen Krebs bekam. Samid sah, wenn sie einen Kuchen Krebs bekam. Samid sah, wenn sie einen Kuchen Krebs bekam. Krebs bekam. Kuchen. Brasileiro mucho mejor que alemán. Samid sah, wenn sie einen Kuchen Krebs bekam. De vuelta. En brasileiro. Ya. Samid, vi cuando você tem uma torta. O câncer. Bravo. Bueno, eso ya está. La torta de cáncer. Estaba pensando. En material. En paralelo. Sí. Que una sí. vez que terminemos lo de Sammy, con buena repercusión, podemos sí. ir a China. Sí. Donde está la mayor cantidad de gentes. Ah. Y ahí sacamos un montón de guita. Claro. Pero bueno, esto para hacer el igual, ya que tenemos a ver si adivinan, cuál es el segundo idioma más hablado del mundo, después del mandarín. ¿Cuál es? Es una adivinanza, para, es una adivinanza. Si es una adivinanza, ¿hay multiple choice? ¿Hay multiple choice? Bueno, las puedo inventar. A, inglés. B, hindú. D, C, español. D, portugués. Hindú. Inglés, hindú, español, portugués. ¿Qué ponemos, boluda? Media luca. Yo creo que una vez leí en un libro que era el hindú. No, debe ser el... Para mí es el... ¿Qué dice acá? Portugués, pero... No, el español. Lidia, ¿te acordás que había comprado esa enciclopedia? ¿Te acordás que estábamos tomando un mate un día y te dije, ah, mirá, gordo? La enciclopedia. El hindú se habla más que el... El hindú se habla más que el portugués, vos decís, para mí el español, y si no el inglés no es el español. Pero, negra, haceme caso, hindú. Hindú es la respuesta, señor conductor. ¡Viejo forro! Español. Pero ve, vieja boluda, que vos me tenés que decir lo que tengo que hacer. Perdimos media loca. ¿Esa es la respuesta vos, Tator? Español es el segundo idioma más hablado del mundo y después, recién después viene el inglés. Lo estás sacando desde una fuente de Wikipedia. Fidedigna. Wikipedia es fidedigna. ¿Es fidedigno Wikipedia? Wikipedia es... No. La respuesta es no. Sí. Bueno, volvemos, Thor. ¿Qué estábamos haciendo antes de lo de Wikipedia? Claro que Wikipedia. Otra es pregunta. Fidedigna. Otra si la pregunta. Encarta era fidedigna, Wikipedia también. Eso es lo único que voy a decir. La adivinanza. Otra pregunta. ¿Cuál es el líquido más caro del mundo? La che, nasta. Yo no me había anotado. No me había anotado en este concurso. Yo tampoco. Bueno, ¿por qué? Pero ¿qué quería es probar esto? Esto. Bueno, la a ver. Nafta. La nasta o el agua. Quería probar no, esta la musiquita. Bueno, ya está, no lo sé. No, boludo. No, me rompieron no, el corazón. No, me rompieron no, el corazón. No, no te la bajes. Te tenemos que volver a rogar. Claro. O sea, no seas tan. ¿Qué querés que te la chupemos ahora que tenés no tantos vendría mal, metros? No vendría todo mal. Todo el tiempo, como dale. Bring it. on, bring it on. Bueno, ¿en qué estábamos antes de las preguntas? ¿En qué estábamos antes de las preguntas? ¿Cómo estabas preguntando el líquido más caro del mundo? El material para Samir. ¿Cómo nos rogamos? Dios. A ver, pasame un poquito de ese líquido caro que estamos tomando. Samir, que a ustedes no les salió tan caro, vale agregar. A mí me salió carísimo. No, porque estaba a disposición de borrachos. Upa, borrachos, de la... pasan un poco más. Cuando uno es borracho y ve una gota, si lo he hecho yo varias veces, vos ves un vaso de cerveza, ves cómo se fueron y vos decís, ah, se dejó la cerveza. ¿Le aviso? No, ya está. La cerveza no se desperdicia, la tomo. No, te quiero mucho. Abandonó su cerveza, la cerveza no se abandona. Y el que la abandona la pierde. Bueno, entonces estábamos en algo. Se y pasó lo de la musiquita. Vamos a probar otra. A ver qué les parece este. Samid. No. Te estoy hablando, Samid Garca. Se rieron los dos. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que llegaste? ¿Sabes lo que lograste? Que Samir me dé ganas de morirme. No quiero saber más nada sobre ese nene. Prefiero ser pobre y vivir en la miseria. Bueno, entonces, antes que era el cumpleaños de Samir. Yo te lo tengo que reconocer, es buenísimo, boludo. O sea, Samir, viste, Samir Garca. Ahora hay que pasarlo al alemán y ya tenemos tres líneas. Pero esto para, es un show internacional lo que se está proyectando. Primero lo, vamos a escuchar primero lo vamos a escuchar en portugués porque es mucho mejor. Samir. Sí. Pero qué pausa. Samir. Eu estou falando. Samir Garca. Samir. Eu estou falando. Samir Garca. Ahora que no está el operador, puedo aplaudir a Troche y Moche. No. ¿Qué más se les ocurre para mierdas, salir? Cabezas de teta frita y fría. Home, y'all. noches y bienvenidos a Gepardi, el programa de preguntas y respuestas más visto de la República Argentina. Tenemos hoy dos participantes increíbles en el piso. ¿Cómo es tu nombre, caballero? ¿Qué tal? Juan José Alfonso. Juan José Alfonso. Y su contrincante, ¿cuál es su nombre, dama? Claudia Rita Gleati. Y les deseamos a todos ustedes que nos están mirando desde su hogar una plácida noche acompañados de trivia con preguntas y respuestas. Claudia, por favor, te voy a pedir que dejes de agitar el brazo y te concentres en las preguntas que te vamos a estar haciendo. Dale. Ay, ahora quemado. Dale. Le vamos a pedir a producción que apague el fuego que está en el fondo del estudio para poder continuar el programa con naturalidad. Dale, Enzo, haceme la pregunta. Bueno, ya estamos listos y vamos a hacer la primer pregunta para Claudia. Claudia, ¿cuántas manos tiene un caballo? ¿Dos? ¡Correcto! ¡Dos manos! ¡Dos manos tiene un caballo! ¡Qué pilla, Claudia! No me dejaste darte las opciones, te mandaste de una. Por favor, esa es muy simple para mí. ¡Vamos! Y ahora nuestra pregunta para el otro concursante. El otro concursante. Que no me acuerdo su nombre. ¿Cómo era su nombre, caballero? Juan José Alfonso, señor. Juan José Alfonso. La pregunta es: ¿cómo se llaman las crías de la mula? Empanadas. Había opciones. Me la juego, señor conductor. Empanadas se llaman las crías de las mulas. Señor conductor, la respuesta no hay música. Está equivocada. Demonios. El público no lo toma bien. Por favor, les voy a pedir que dejen dar las opciones y que podamos escuchar la música de espera, que es lo más importante de este programa. Claudia, ¿cuál es el límite de edad establecido para participar de los Juegos Olímpicos? Ahora viene la música. Tenés que dejarla estar. Y las opciones son... Es la única forma en la que puedo pensar, señor conductor. Discúlpeme. Con música de trivia. Si no, mi cerebro no lo piensa. El límite de edad establecido para participar en los Juegos Olímpicos. A ver. Las opciones son... Sí. 16. Sí. 18. Sí. 21. Sí. O ninguno. Ninguno. ¡Correcto! ¡Correcto! Puta madre. Que la música no pare, porque si no mi espíritu se sale. Ahora otra pregunta para el concursante. ¿Cómo era su nombre? Disculpe, me volví a olvidar. Anótelo, señor. Juan José Alfonso. Se ve que se ha acordado. ¿Qué órgano segrega la hormona insulina? Tenemos opciones. Salud, para mí misma. Las opciones son el hígado, el corazón, el pie o el páncreas. ¡Re difícil! Puta, esta la sabía. Tiene tiempo para pensar. Piénselo bien. No se distraiga. Considere... Me deja pensar un segundo, por favor. Disculpe. Y le diría que los pies. Puta madre. ¿Cómo vamos? 2-0. Va ganando 2-0, Claudia. Puta madre. Claudia, ¿con qué nombre firmaba Pablo Picasso sus pinturas? ¿Hay opciones? Sí. Donatello, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel o Picasso. ¿Picasso es una opción? Sí. ¿Picasso? ¡Correcto! Puta madre. ¿Qué será que tengo tetas? ¿Qué será esta racha loca? Qué lindas tetas que tienes, señorita. Concursante masculino. Que sigo sin acordarme el nombre. Acá está su firma. ¿Cuál es? No tengo tiempo. No. No sé. ¿Cuál es la moneda de Suiza? Las opciones son dólares, pesos, franco suizo o patacón. Esta me la sé seguro. Considere bien las opciones. Y yo diría que el franco suizo, ya que es de Suiza. ¡Correcto! Vamos, la puta madre, 2-1. 3. ¿Puede dejar de tocarle las tetas a Claudia? Disculpe. A ver, Claudia. Claudia, ¿cuál es el único mamífero con 4 rodillas? Las opciones son... rinoceronte, hipopótamo, sí, elefante o anaconda. Estoy entre el hipopótamo y el elefante, te diría... Ay, como que te diría el elefante, pero el hipopótamo también, tú sabes que... Se volvió chilena. Está viniendo el elefante o el hipopótamo, el elefante, el hipopótamo, el elefante, el hipopótamo, el elefante. Claudia, te voy a pedir por favor que no cambies tu nacionalidad en el transcurso del programa. ¿Te diría que el elefante? ¡Correcto! Oh. ¡Puta madre! Por favor, concursante masculino que sigo sin acordarme de su nombre, ¿podría dejar de decir la puta madre cada vez que su contrincante acierta una respuesta? Se la sabe toda, puta madre. Pregunta para Alfonso. Juan José. Ya me está tomando el pelo, señor. ¿En qué árbol crecen los dátiles? Esta la sé. Las opciones son... en la palmera, en el pino, en el roble o en el supermercado. Deje de tocarle los senos a Claudia, por favor. La palmera, le diría. ¡Correcto! Puta madre. Pero fue correcta su respuesta. Igual, puta madre. Y eso ha concluido la ronda del día. Y vamos a hacer el conteo de puntos. Y Claudia es la ganadora del programa de hoy. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones, señorita. Dejen, me ha encantado de pasar tocar una noche. Esos senos, por favor. Por favor. ¿Qué me gané? Se ganó una licuadora marca Garandins. ¿Y qué más? Nada más, eso fue todo de Geopardi por hoy. Y hasta la semana que viene, sábado a la medianoche, como siempre, en el canal 84. Saturnalia, gaga. Puta madre. ¿Sabes lo que me olvido? ¿Qué pasó, Juan Carlos? No, pero quédate, quédate, ya cerramos el programa ahora. Ah, bueno. Eso fue todo por hoy. No sé si quieren decir algo. Él se está comiendo la empanada envenenada. No, lo se está comiendo la empanada de cáncer. Al aire. Él se está comiendo la empanada de cáncer. Y pero era lo único que tenía, ¿no? Era lo único que tenía. Yo le quiero hacer llegar a los oyentes por qué no salimos. El pasado. Estás hablando del pasado. ¿Por qué no salimos en el pasado? El sábado pasado. ¿Todavía estás con eso? ¿O pasado? ¿O me lo estoy imaginando todo? ¿El sábado asado? El sábado pasado no asamos porque estábamos en otro lado. estábamos en otro lado. Estábamos cansados. Sí. Abducidos por extraterrestres. Estábamos haciendo un plan para la revolución. Él está comiendo y no puede hablar. No puedo hablar, pero tiene como... Ah, tiene tomate posta. Tiene tomate de posta. Qué caro que está el tomate. Qué caro que está el tomate. No compren, no compren. Sobrevivan sin tomate, estúpidos, no compren. Es así como se tiene que combatir los precios. Maldita sea, por supuesto. El pimiento rojo también es un lujo. Tanta falta. Suplántalo, ese día comes con zanahoria, botón. Eso seguro lo editan y no lo ponen en el programa final. Fetear.